Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición fotográfica artística del ecuatoriano Gabriel Fiallos se inaugurará el próximo 18 de marzo en la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. La muestra es una colección de retratos tomados en asilos de ancianos y otras locaciones. En cada mirada encontramos el brillo de la paz, la soledad y la ansiedad. También la temática del paisaje, con una visión diferente y original de hacer arte. Internacionales. Madrid. 6 películas ecuatorianas forman parte de la preselección de los premios Platino que se realizará el próximo 18 de julio en Marbella. Se trata del Silencio en la Tierra de los Sueños del manabita Tito Molina, Feriado de Diego Araujo, 87 de Anaí Oneisen, A estas alturas de la vida y los documentales La Tola Box y Alberto Spencer. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.